En nuestro camino hacia la Navidad, el Adviento, la Iglesia nos propone la celebración de María Inmaculada, la mujer que brilla como una estrella de esperanza para quienes todos los días nos entusiasmamos con la vida y también cargamos con ella, toda vez que nuestra vida, la de las personas con las cuales convivimos, la de nuestra nación, nuestra sociedad, es una vida herida. Herida por esa misteriosa carga del pecado que todo hombre, toda mujer, toda institución, toda comunidad, todo país padece y que es como un lastre que nos tira hacia abajo, como derrumbando nuestra esperanza de ser personas plenas, de ser personas felices. No hay ni un solo ser humano en la historia que haya quedado libre de este lastre, de este peso, de esta herida del pecado, que es fuente de infelicidad, de conflicto, de lucha. Solo María ha sido preservada de esta herida original y Dios la pone delante nuestro, insisto, como una estrella que brilla en la oscuridad de nuestra vida. ¿Para qué? Para que en nuestro camino hacia la celebración de la Navidad nosotros también abriguemos la esperanza de que nos nace un Salvador, es decir, de que alguien viene a rescatarnos de esos dolores del alma que son fruto justamente del pecado en nosotros y entre nosotros. La Navidad es para nosotros entonces la presencia de alguien que viene a salvarnos. En María, esa salvación fue anticipada, fue preservación. María es la llena de gracia, como dice, le dice el ángel saludándola en el relato que acabamos de oír de la Anunciación. Alégrate llena de gracia. Para nosotros la Navidad será entonces volver a agraciarnos, volver a llenarnos de la gracia, del amor de Dios que viene a nosotros precisamente para quitar todo lo que sea la tristeza de nuestro pecado. Y entonces el Adviento se convierte en un tiempo, yo diría, espiritualmente paradójico, tenso, porque el Adviento tiene que ayudarnos a asumir dos realidades que son contradictorias y que no podemos soltar ninguna de las dos. Tenemos que asumir nuestra condición pecadora, nuestra condición herida y frágil. Tenemos que reconocer nuestra sombra, ese lugar de nuestro corazón que está quizás aún oculto a nuestra conciencia, que no terminamos de reconocer, de admitir, de aceptar. Es lo oscuro, lo débil, lo frágil, que siempre encontraremos algún motivo para justificarlo, para explicarlo. No, lo que pasa que yo, no, lo que pasa que yo o mi hijo, que resulta que mi hijo es muy bueno, o la culpa la tiene su jefe en el trabajo, o mi nuera, o mi hija, pero la culpa la tiene mi yerno. Siempre hay una sombra en nosotros o en los nuestros que no terminamos de reconocer, admitir, porque a nadie le gusta confrontarse con su lado oscuro, reconocer su herida. El Adviento es un tiempo entonces donde necesitamos poner delante nuestro nuestra miseria. Y simultáneamente, como vamos rumbo a la Navidad, necesitamos reconocer que con el Salvador que viene a nosotros, podemos retomar todos los días nuestro camino hacia la gracia, hacia ser también nosotros llenos de gracia. Fíjense cómo las lecturas de hoy van acompañando esta reflexión. La lectura del libro del Génesis nos habla justamente de que desde el primer hombre, toda la humanidad está fallada de fábrica, diríamos, está herida por el pecado y que no hay ninguno de nosotros que esté preservado de esto y que entonces nuestra vida personal, matrimonial, familiar, comunitaria, ambientes de trabajo, todas las instituciones educativas, los sindicatos, las empresas, la convivencia social, nacional, todo está fragmentado y herido por el pecado. Y entonces quizás esto nos haga a nosotros, desesperanzar en algún punto y acostumbrar a la infelicidad que brota del pecado. Y vamos entonces como sobrevivientes, bueno, acostumbrándonos a esto sin darnos cuenta que Dios no nos llamó a sobrevivir a una vida mediocre, más o menos feliz, sino nos llamó a una plenitud distinta. Por eso la segunda lectura que escuchamos hoy, la carta de Pablo a los Efesios, nos dice que antes de la creación del mundo Dios nos predestinó para que fuéramos santos por el amor. Y entonces, las dos cosas son ciertas. Dios nos constituyó desde antes de la creación como personas capaces de una felicidad que no experimentamos. Porque desde el primer Adán, desde el primer hombre hasta el último, estamos heridos por el pecado. San Agustín lo explica muy lindo en una frase tremenda. Él dice, después del pecado, el hombre ha perdido la memoria. No recuerda su felicidad primera. Cree, sí, lo que cuentan las Escrituras acerca del paraíso y la felicidad de la primera pareja. Pero el hombre no recuerda su felicidad. Le tiene que creer a Dios cuando dice que hubo una situación paradisíaca, en el sentido de que todos nosotros fuimos creados para algo diferente. Y entonces viene en nuestra ayuda la Navidad como una fiesta en la cual, poniéndola a María Inmaculada delante nuestro, nos dice: miren, ninguno de ustedes es como mi madre, pero todos están llamados a ser como ella. Vamos a poder alcanzar esa salud del alma, esa salud espiritual, recién al final de nuestra vida, cuando tengamos un cara a cara con Dios y con la Virgen. Pero entre tanto, en nuestro caminar necesitamos ir como purificándonos. Lo que en María, esa pureza que María la tiene desde su concepción, en nosotros es como una lucha cotidiana, purificarnos. Y lo que nos purifica es Dios en y a través de la vida. Tu convivencia con tu esposa, con tu marido, con tus hijos, con tu comunidad, en este país. La vida es una enorme amansadora, digamos, una enorme fuente de purificación. Dios hace su trabajo de santificación y purificación a través de las circunstancias cotidianas. Y uno entonces puede tomar la vida cotidiana como una fuente de enojo o como una fuente de gracia. Mi realidad me está pidiendo más mansedumbre, más humildad, más generosidad, servicialidad. Entonces, nuestra vida cotidiana y Dios a través de ella van de a poquito purificándonos, liberándonos, insisto, de esa herida del pecado. Hoy la Iglesia inaugura, el Papa Francisco lo hizo hoy en Roma, temprano, un año jubilar. Jubilar significa un año de alegría, un año santo. ¿Cuál es la fuente de alegría de este año jubilar? Volver a recordar aquello que quizás la Iglesia por temporadas puede llegar a olvidar, ¿no? Que Dios es rico en misericordia. No que Dios tiene mucho amor. Dios es amor. Esto es lo que Dios es, no lo que tiene. Dios es amor, y esto es sinónimo de decir Dios es misericordia. Y por tanto, Dios no tiene ningún conflicto con nuestro pecado, con nuestra condición herida, frágil, errática. No. Dios no se escandaliza de nuestra miseria. Dios nos mira con amor, con complacencia, somos sus hijos, nos ama. Su misericordia no se debe a si nos portamos bien, sino su misericordia brota de sí mismo, de lo que Él es. Entonces, el Papa Francisco inaugura hoy el año del consagrado de la misericordia. ¿Para qué? Para que todos nosotros podamos poner nuestra miseria, nuestra sombra delante nuestro, reconocerla delante de Dios, para que sea Dios el que nos ayude a poder asumir esa parte oscura de nuestra vida y con su amor misericordioso, muy de a poco, ir purificándonos de ella. El que reniega de su miseria jamás la va a poder redimir. Solo mirándola, aceptándola y dándonos cuenta de que Dios mira nuestra miseria con misericordia y toca nuestra herida del pecado con su caricia amorosa, Solo en esa experiencia de la caricia amorosa de Dios podemos entonces, muy de a poco, ir dejando que esta enfermedad del alma se vaya curando. Nunca del todo, pero muy de a poco sí, gracias al amor compasivo que Dios tiene por cada uno. Por eso el año de la misericordia es un año donde se nos propone, la Iglesia nos propone, vivir más intensamente lo que en realidad es una experiencia que siempre deberíamos hacer. Dios nos ama, Dios es paciente, nunca se arrepiente de nosotros, siempre nos vuelve a tender su mano, nos vuelve a dar una nueva oportunidad. Y la Iglesia tiene para sí misma este desafío, aquella frase tremenda de Francisco en el documento con el cual el documento con el cual convoca allá por el mes de abril a este año jubilar, en ese documento que se llama Misericordia Vultus, el rostro de la misericordia, Francisco dice: nadie puede impedirle a Dios perdonar, nadie puede poner límites al perdón de Dios. Esto la Iglesia se lo dice a la Iglesia, esto Francisco se lo dice a la Iglesia, porque en la Iglesia hay mucha gente que se siente con un traje a rayas, que se siente que no tiene perdón. El año de la misericordia es para que esas personas sientan que pueden tener perdón, que aun cuando se hayan equivocado, fallado, pecado, como todos, el primero yo, también ellos necesitan y pueden alcanzar la misericordia. Un año jubilar de la misericordia que no haga llegar la misericordia a los que necesitan misericordia sería una enorme hipocresía. El Papa Francisco quiere que el año jubilar de la misericordia sea una experiencia que llegue a todos, pero especialmente a aquellos que están como exilados institucionalmente de la misericordia. Bueno, pidamos al Señor entonces hacer este camino del Adviento, empezando el año de la misericordia, en esta paradoja de experiencial, ¿no? Hacer la experiencia de nuestra sombra. Qué lindo sería, ¿no? Entre ustedes, entre nosotros, reconocer nuestra miseria, no explicarla, no justificarla, no esconderla, no relatarla, no. Decir, mira, gordita, gordito, flaco, flaco, hijo, hija, papá, discúlpame, me equivoqué en esto, esta es mi herida, yo siempre pifio en esto. Poner delante mío mi sombra y reconocerla y darme cuenta que necesitamos también renovar nuestro deseo de ser mejores. Aquel proyecto original de Dios, que fuésemos santos e irreprochables en su presencia por el amor, construirlo muy de a poquito, ladrillito tras ladrillito, a lo largo de toda nuestra vida. Dios tiene paciencia, nos espera, y justamente el año de la misericordia es ese incentivo que Él quiere darnos para decir: acepta tu miseria, pero no reniegues de tu grandeza, porque fuiste llamado a ser plenamente feliz por el amor. Bueno, pidamos al Señor entonces vivir este año desde este lugar que les comparto y arrancarlo con este Adviento para poder celebrar la próxima fiesta de Navidad como una fiesta de mucha alegría interior.